Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Y si están fuera del área metropolitana de Barcelona, pueden escuchar el streaming a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Un mon de músicas en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas y amigos del puerto, buonanit, si nos escuchan en la noche, buenas noches. O bon día, si nos escuchan en la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. La web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un mon de músicas en Torelló, 103.5, frecuencia modulada. Radio Arc, Radio Arc. Y la web www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy será un programa enteramente dedicado a voces femeninas, mujeres. Ya les explicaré por qué. Me imagino que... Bueno, no, ya les explicaré. Algunas y algunos se imaginarán la razón. Y si no, yo se los explico más tarde, no se preocupen. Comenzaremos fuerte. Marina Babyface and the Beatroots, un disco nuevo, acaban de presentarlo. Y este tema titulado... Hey you, I have to tell you something. Un mon de músicas. Said where we were in love, so in love. Hey you, now your letters are falling off my bed, all of them. Hey, I really have to say something to you. You, maybe you don't want to hear it, but it's true. I don't wanna lose all my stuff or what I have. Hey you, I will let the tears float over my face. Walking down the sidewalk, it's only my hands. Wishing to be stronger, I hope you understand. Hey, I really have to say something to you. To tell you, I have something to tell you. Marina Babyface Torres, composición propia, conjuntamente con el señor Frank Montasel, que es el guitarrista del grupo. El disco lo presentaron la semana pasada aquí en la Sala Jamboree en Barcelona. Un super concierto, funk, soul, realmente espectacular. Si tienen la posibilidad de verlos en directo, háganlo, no se lo pierdan. Marina Babyface Torres and the Beat Roots. And the Beat Roots. Bueno. El porqué de la programación enteramente dedicada a las mujeres. Hoy es martes 4. Martes 4 de marzo. Sí, hoy es martes 4 de marzo del año 2014. Marzo, le suena, ¿no? 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Ese es el motivo por el cual, ya que el 8 no estaré aquí, habrá un programa especial. A lo mejor venga como invitado. Quien hace programa es Bea Cantero, nuestra compañera de la radio, que tiene un excelente programa los días sábados. El aleteo desequilibrado. Y este sábado van a hacer un programa especial a partir de las 14:30 y creo que hasta las tantas de la noche. Y bien, como este sábado 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y esta semana es la semana del 8 de marzo, pues he decidido que se merecen mi respeto, mi saludo y mi cariño, y por lo tanto pues ellas serán las que estarán presentes en esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM. Otro tema de este disco de Marina Babyface and the Beatroots. El álbum en cuestión se titula Time to Begin, tiempo de comenzar. Pero lo que escucharemos ahora es otra canción y no aquella. La dejaremos para otro día. Que es fabulosa, pero prefiero guardármela para otro día. Silver Lining. aquí lo tenemos. Un montón de músicas. Silver Lining, la señora Marina Babyface and the Beatroots, del álbum Time to Begin. Time to Begin, un montón de músicas. Contrabanda FM, en sintonía con la Radio Neta, con Radio Almaina y con Radio Arc. Voces de mujeres en esta tarde. Hablaré lo menos posible, dejaré la mayor parte del espacio para que ellas nos brinden su arte y nos brinden su música. Natasha Atlas, esta mujer multicultural con raíces en Bélgica, madre o padre marroquí, en fin, Egipto, hay un montón de confluencias en esta mujer, y esto se puede ver clarísimamente en su música. Natasha Atlas, Mish Fadilac, un montón de músicas. Sacha Atlas, Mitch Madilac, un montón de músicas. Si Dios fuera mujer, de Mario Benedetti. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan, sin inmutarse. Vaya. Vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies, no de bronce, su pubis, no de piedra, sus pechos, no de mármol, sus labios, no de yeso. Mario Benedetti, si Dios fuera mujer. Me vi encerrada en la memoria, recordando todo aquello que nubló mi mente. Volví a recordar algunos malos, otros buenos y atroces momentos que borraron de golpe mis sueños. Quiero bailar entre flores de mil y un colores tras este sucio cristal. Quiero bailar sin más, sin mirar atrás, saltar hasta no poder más, sin ninguna prisa. La tentación, voy a curarme de los que hablan sin pensar y por hablar. Aún sigo esperando tu llamada. Quiero bailar entre flores de mil y un colores tras este sucio cristal. Quiero bailar sin más, sin mirar atrás, saltar hasta el de mil y un colores tras este sucio cristal. Quiero bailar sin más, sin mirar atrás, saltar hasta no poder más. No quiero aterrizar, lo hecho está y no me arrepiento de nada. Quiero volar sin más, sin mirar atrás, llevar una vida normal. Tras un mal trago, no sé cómo levantarme el ánimo. Sigo soñando. Sigo soñando, Merche Corisco, de su álbum Dulce Caos, Dulce Caos. Quisiera López, ni una más. Cuando roban los sueños a la vida, el cielo se encapota. Los mares se desbordan de sal, se resquebrajan, amarga suba de lágrimas. No cabe tanto dolor en las palabras. Desbordan el silencio, las sonrisas truncadas, los besos sin florecer, las promesas, barriletes sin hilo, derivando en el viento. ¿Cuántas historias rotas, peces sobre el asfalto? Memorias de mañanas con sol, de vestidos de domingo y labiales rosa, de zapatillas de baile y muñecas de trapo, de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños. Porque tus ojos son cielo de la tarde, porque tus manos son pájaros ansiosos, porque tu pelo es río y tus pasos huellas de luna sobre el césped. Lolita, Ilitina, Leti, Soleana, Teresa y Ale. Sus nombres tapizando la ciudad con gritos, con margaritas pisoteadas, con poemas muertos antes de extender las alas. No podemos cerrar los ojos al terror, su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz a la palabra. Hagamos pactos de amor, treguas de dudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Un montón de músicas. Barcelona. Contrabanda FM. Sentadita en el balcón, el barco rojo por el mar, luces, colores y algodón, nubes en blanco por el cielo. Te quiero beber, te quiero soñar, pero cuando llego tú no estás, me pongo a jugar queriendo olvidar, te encuentro en la arena y te quiero sentir, ay, te quiero abrazar. Pero cuando llego tú no estás. Te quiero ver, te quiero soñar. Pero cuando llego tú no estás. Me pongo a jugar queriendo olvidar. Te encuentro en la arena y te quiero sentir. Ay, te quiero abrazar. Pero cuando llego tú no estás. Gisela López. es necesario. Es necesario revertir el hechizo, ese que borra a las mujeres de los libros de la historia, de las esferas del poder, de las antologías, ese que las encierra entre cuatro paredes con solo colocarles un anillo. முருகன் கைகளில் பொற்சிலம்பை கால்களில் பொற்சிலம்பு முருகன் கைகளில் பொற்சிலம்பை ஜல் ஜல் ஜல் எனவே வருவான் ஜல் ஜல் ஜல் எனவே வருவான் ஜல் ஜல் ஜல் எனவே வருவான் ஜல் ஜல் ஜல் எனவே வருவான் Sushila Raman en un monte de músicas. Programa que en esta tarde de martes 4 de marzo estamos dedicando a las mujeres, a cuatro días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde Sevilla, Nora Almada. Marzo. Cae una gota y la guardo en un cajón. Una gota que lleva dentro los mares, la sed, los sudores del amor. Aquello que he llorado a solas. Una gota que se acurruca y no se seca. Origen del mundo que quiere renacer como un tallo o un pelo que buscan vivir allí donde antes hubo vida. Je ne peux plus supporter. Avec une autre, te partager. Ah, d'ailleurs, demain, tu te maries. Ah, elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais tu as préféré les grands honneurs. Notre bonheur. Et pour garder tes ambitions, tu as détruit mes illusions. Je sais, tu m'aimes encore, ok. L'orgueil pour toi est le plus fort. Tu as vaincu le grand amour pour garantir tes vieux jours. Et il faut lutter sans remords. Tu es le maître de ton sort. Laisse-moi, oui, laisse-moi te féliciter. Demain, tu vas te marier. Oh. le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Chez elle, tu vas te distinguer. Chez moi, tu venais te griser. Ce soir, c'est la dernière fois. Et oh, que je te parle et que je te vois, oh, Maria. Puisque c'est elle qui aura ton nom. Ce soir, ce soir. Moi, je te dis non. Desde Argelia, Bijouna, este tema titulado Demain, te maries. Un montón de músicas. Y volvemos aquí a Barcelona concretamente. Un grupo duro, duro, duro. Un grupo que mezclan música punk con rumba. Las Des Caradas. Y este tema que lleva por título Yo no voy a Marte. Ahora entenderán por qué lo he leído así. Yo no voy a Marte. Un montón de músicas. Hoy, espacio dedicado a las mujeres. ¿Sabes, tío? Voy a montar el negocio del siglo, una inmobiliaria para vender parcelas en Marte y me forro tú. Si no puede, que se la han comprado todos los yankees. ¿Por qué Dios usará? Que tú me prometas despacio irme contigo, por más que pisemos estrellas. Y juntos los dos reímos, tú te me vas. Mira, primo, cómo brilla la Vía Láctea cuando paseamos bien juntos de la mano. Y cómo desapareces si tú te vas, si tú te vas. No, no, no, no, que no, que yo no voy a. Saturno. las descaradas, de su álbum Palos Flamencos, Palos Punks, y este tema titulado Yo no voy a Marte. Un poema de Yael Uribe. ¿Te quedas impávida, enajenada en el tiempo, detenida en la balanza como pesando el lapso entre el hoy y tu remordimiento, tus estrías delatándote, vociferando la edad y tus cimientos, redoblando la certeza del ocaso de tu imperio, sin darte el lujo de amar ante el desafuero? Tus lágrimas se encubren en tu cetro, imponiendo majestad, disimulando el tormento, solapándote de costras amalgamadas sobre el núcleo taciturno de tu ego blanco, engullendo vorazmente al sentir eterno. Manicini male. Soli perché soli si può restare e seguire per ore ed ore il cammino della notte che si perderà nel sole. Soli perché soli si può restare tutto il tempo che si vuole a giocare coi silenzi più importanti delle parole. E l'avventura comincerà dove finiscono i sogni, per quella strada dove l'amore ci porterà. Manicini mali, manicini mali. Soli perché soli si può restare, per non vivere inutilmente, maledire le frasi fatte, chi le dice e chi le sente. Sola perché sola voglio restare, con nessuno che mi incatena, perché l'anima è una nave e la libertà è una vela. E l'avventura comincerà dove finiscono i sogni, per quella strada dove l'amore ci porta. Estelle, Pietra Montecorvino, de su álbum Italiana. Un poema de Francisca Gatta Amati. Joven mujer bajo la lluvia. Habrías bordado el alba con tus manos, mantel más exquisito en incurable rojo. Tus manos tan extrañas como flores para el altar del amante soldado que murió del morir sin claudicar su lanza ni su mula. Habrías surcido de eternidad a los hijos de entonces y a sus hijos y a sus hijas tan pálidas y con tantos secretos. y a sus noches de pánico habría lanzado la portentosa seda escapada de ti, de tu tronco de árbol que al vencerse domina como amor y agrega vida. Yo no entiendo al mirarte si de verdad has cerrado la puerta y las ventanas, si la llave al crepúsculo, si cerradura del viento, si has torcido la esquina y has corrido el camino y has bebido del cántaro y la fuente y sin mirar atrás te has descalzado y sin sentir dolor pariste ausencia, o si han volado los pájaros por avisarle a todos que eres de nuevo joven mujer bajo la lluvia, que recoges manzanas, que los insectos repiten tu nombre y tu apellido, tu singular prodigio, el férreo atrevimiento de calentar la pena, o que el mar se ha llevado tu pelo a lo profundo como un sueño de alga, o de diosa invencible, invencible, o de diosa invencible, sin ansias de tristeza. Un montón de músicas. Fania. Fania, Fania, desde Senegal. Toutes de toile. Nos vamos acercando al Ecuador del programa. Ya llevamos casi 58 minutos de programa. Y continuamos en esta tarde de martes, como es habitual, en directo aquí desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Y si están fuera de Barcelona, nos siguen a través de nuestra página web o por medio de la página web, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Albaina, 107.1, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, 103.5, Radio Arc. Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Esther Valbona. Esther Valbona. Un poema titulado Soy rara. Sí, soy rara por intentar sembrar en el camino semillas de alegría. Sí, soy rara por sonreírle a la vida aunque me lo ponga difícil. Sí, lo soy por creer que el mundo es un ser vivo que tiene derecho a recibir, no solo a dar. Sí, lo soy por prestar oídos al pulso de la naturaleza en lugar de a los engañosos cantos de sirena de la sociedad. Sí, defiendo que la ayuda no se compra ni se vende, sino que se presta. Sí, me emociona el retorno cada año de una golondrina al nido que la vio nacer. Sí, me indigna ver a una mujer con las manos ajadas de trabajo mal recompensado. Sí. Me duele el niño de mirada marchita que se cruza en mi camino. Sí. Soy rara por pensar que a la humanidad le queda una esperanza mientras haya una sola persona que lo crea. Sí. Consiguen embelesarme el sonido de una nota, el arrullo de un mar en calma. Si no escucho las palabras porque me pierdo en la voz que las pronuncio. Si soy rara por despertar a medianoche con la urgencia de un verso prendido en mi boca. Si soy rara por creer que el corazón me da la libertad y la razón me la quita. Sí. Soy rara por vestirme de payaso para robar una sonrisa amiga. Sí, lo soy por mirarme en tus ojos con la esperanza de verme reflejada en ellos. Entonces sí. Entonces confieso que soy rara. Y mientras quede en mi cuerpo un soplo de vida, lucharé por seguir siéndolo. Y por dejar constancia de ello. Yeah, yeah. para este loco holandés. Pasta Barilla, spaghetti número 3. Otra sazón, pero que hace la mostaza, no, no le queda hecha aceite de sésamo. Para una buena pasta. Número uno, se pone el agua a hervir y no se pone el aceite en el agua. Se pone la sal y la sal se pone al final, cuando están las burbujitas a punto de subir. Consejo número dos, para saber cuándo está lista la pasta, no se tira los espaguetos contra la pared. Esa es una leyenda urbana, pues se prueba o se mira el tiempo de cocción. Consejo número 3. Mientras la pasta se está hirviendo, al lado en una sartén ponemos un poco de ajo, aceite, sal, pimienta y orégano, por ejemplo. Creamos la condimentación. Cuando la pasta está lista, la ponemos junto a la nuestra condimentación a saltear y saltear y saltear y saltear y saltear. Y cuando todo está listo, lo servimos en los platos. Y consejo número 4. Ay, ay, ay, con Marta Mazzotti y los Martianos, este disco que Marta vino a presentar aquí al estudio de Contrabanda FM, un montón de músicas, esta graciosísima y talentosa mujer italiana que vive en Barcelona. Ajo, aceite y sal. Espero que hayan aprendido a hacer los espaguetis como nos dijo Marta, por algo es italiana. Eso de ponerle aceite al agua, olvídense. A mí personalmente nunca me ha gustado y siempre pensaba que era como dice ella, sobre aquello de tirar el espagueti a las baldosas de la pared, y si se pega, quiere decir que ya está listo. Es otra leyenda urbana. Nada de aceite al agua, el aceite después, cuando la pasta ya esté hecha. Marta Matotti, Los Martianos, de su álbum Una nube en la pasta, ajo, aceite y sal, título del tema que acabamos de escuchar. Otro poema de Esther Valbona. Razones de cómo te quiero. Puede que algún día te preguntes si te quiero. Puede que algún día me preguntes si te quiero. Y cuando llegue ese día, no tendré más remedio que decirte que te quiero y no. O mejor, que sé cómo te quiero y cómo no te quiero. Lo que en realidad es decir que sí te quiero. Así pues, no debería embarcarme en trabalenguas absurdos. Pero ya sabes que me encanta liar, anudar, enrollarlo todo y sentarme a esperar que me rescates del embrollo. Yo sé cómo te quiero. Te quiero como el mar a las gaviotas, como el verano a la fruta, como la voz al silencio, como la noche a la albura. Yo sé cómo no te quiero. No te quiero como el yugo que aprisiona, ni como el cerco que acorrala. No te quiero como un lazo que aprieta y ahoga, ni como un arma cargada de promesas afiladas. Yo te quiero como la tinta al papel, como la palabra a un verso, como un beso sin cuartel. Ahora ya sabes cómo te quiero y no. Y puede que algún día te preguntes si me quieres. Y puede que me quieras y no. Esta noche me encuentro como cuando el silencio no me deja dormir. Como lluvia en las hojas, resbalando al encuentro de la hierba feliz. Si la luna se enciende, amor, y se prende en tus labios hoy, la esperanza de amar esta vez puede anclar en mi piel. Si me quieres, solo mírame así. Si me quieres, no me digas por qué, porque no hay razones para amar. Y es más fácil callar y besar que entender el por qué, por qué. Quieran tus manos derramarse en mis sueños, ya no hay luz para mí. Las palabras que guardan dolor no son buenas para el corazón. La ilusión de perderme en tu ser se apagó con tu voz. Si me quieres, solo mírame así. Si me quieres, no me digas es más fácil callar y besar que entender el porqué, porque hay amores que esconder y no es fácil callar y olvidar o entender el porqué, porque no puede ser. Katia Cardenal, de Nicaragua, de su álbum Brazos de Sol. Esta canción original, escrita por Katia, Razones. Un poema de María Lapachette. María Lapachette. Comiendo patatas fritas, camino de su terapia. Comiendo patatas fritas, camino de su terapia, me llama para decirme que está pensando en mí. No hace ni 10 días que volvió con su novia, sin que pasara nada entre nosotras. Y ya me está llamando como una perra en celo. Dice que echa de menos hablar conmigo, que la excito, que no puede dejar de pensar en mí. Mis pezones se ponen duros en cuanto oigo su voz. Mis bragas naranjas se humedecen en 2 segundos. Quiero decirle que pase de lo que diga la gente, que le den a tu terapeuta, que le den a tu novia, que le den a tus obligaciones. Vente. No esperes a mañana o pasado mañana. Cógete 3 días, conduce hasta mi hotel y fóllame viva como deseamos. No cabe duda, las dos estamos deseándolo. Fóllame duro, fóllame hasta que te pida que pares. Ella sigue hablando. Yo intento que crea que no le presto atención. Le digo que me olvide, que hable con su terapeuta, que se centre en su novia y que sea feliz. Estoy solo tú. Un montón de músicas. Me gustó el poema que escribió María Lapachet, que leí anteriormente. Aquí el de las patatas fritas, comiendo patatas fritas camino a ese terapeuta. Y ahora tiene otro, que se los voy a leer también. Camino de su apartamento en un taxi. Camino de su apartamento en un taxi. Me muerdo el labio al pensar en ella, tirándome contra la pared, levantándome para que mis piernas descansen en sus hombros, lamiendo mi clítoris y agarrándome mientras mi cabeza casi roza el techo. Me abre la puerta del taxi, me ayuda a salir y me escolta hasta su edificio. Entramos en su apartamento. La agarro del cinturón y le abro los botones de la bragueta. Su polla sale disparada, enorme y dura. Encuentra el camino a mi coño, rozando su cabeza, mis labios y clítoris antes de que pueda ponerme encima. Me sostiene apretándome contra la pared, follándome despacio al principio, cada vez más rápido y profundo después. Me folla con tal ímpetu que pego cabezazos contra la pared. De pie, con una de mis piernas sobre sus hombros, me da la vuelta. Me folla por detrás, agarrándome del pelo con un puño y acercando la otra mano para acariciar mi coño, apretándome el clítoris mientras me penetra cada vez con más intensidad hasta que todo empieza a estallar. Le muerdo. No puedo dejar de morderle el cuello mientras gimo. Grito. Me corro con su polla bien dentro de mí, rompiéndome. Es muy tarde, llueve tanto que no ves el final de la calle. Ha nacido un río bajo mis pies. Que se encallan en la esquina de una vieja alcantarilla. Pero yo te espero, el jersey empapado y los dedos morados. Pero yo te espero solo por un beso de esos fríos mojados. Es muy tarde, llueve tanto que un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. La Radioneta, Radio Almaina, Radio Arc. Esta es la canción de aquel momento. Que soñabas con un tiempo que nunca quiso volver. Tantas veces fuiste un sentimiento, un trocito de un recuerdo, y ya no sabes lo que es ser. Y si estás bien o si estás mal, lo que serás no importa. Y si esta tarde me despierto y ya no estás. Y si estás bien o si estás mal. si esta tarde no me quiero despertar. Un montón de músicas. Estas mujeres desde el álbum Nosotras, poemas. Ya lo han visto, temas muy, o lo han oído, mejor dicho, temas muy cortitos. No llegan a los 2 minutos. Continuamos aquí en el Monte Músicas. Un poema de Beatriz Gimeno. Beatriz Gimeno. Más allá del sonido de tu nombre. Más allá del sonido de tu nombre, que me clava tu ausencia en la memoria, donde acaba tu cuerpo, donde comienza el mío cada mañana. Me salva la poesía de morirme, de hundirme, derrumbarme bajo la negra nube que siempre está en mi cielo, del miedo que escarcha mis pulmones. Me salva la poesía de las noches terribles, de las cavernas oscuras, del jardín de los muertos, de los criminales, de los olvidados, de los cuerpos enterrados en silencio, del olor de tu pelo, de tu ausencia. Me salva la poesía y me levanta. Te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque eres pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, y es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo Susana Bach, de su álbum Lamento Negro, y este tema, que es una poesía de Mario Benedetti y música de Alberto Favero, Te Quiero. Vamos a escuchar un tema más con Susana Bach, un tema del folclore afroperuano, una canción escrita por César Calvo y Chabuca Grande. María Landó. y su trabajo es ajeno. que sueñe de andar sufriendo, María de andar sufriendo. Solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. María Landó, Susana Vaca, una composición de César Calvo y Chabuca Granda. Chabuca Granda, ese ícono realmente de la música peruana y de la música sudamericana en general. María Isabel Granda Hilar, más conocida como Chabuca Granda, cantautora y folclorista peruana. Creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos, como este que acabamos de escuchar en la voz de Susana Vaca. Y ahora escuchemos la voz de Chabuca Granda, de un álbum, del álbum Déjame que te cuente, que eso viene con la primera parte de una de sus canciones más famosas, Déjame que te cuente, limeña. El álbum se llama Déjame que te cuente y la canción que te cuente, perdón, y la canción Un barco ciego, Chabuca Granda en un montón de músicas. Se vuelve y se revuelve dentro del mar, prisión y prisionero se ve pasar, cargado de naufragios, más allá de las olas y los años, atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria, el corazón recuerda lo dicho, una isla blanca, un barco ciego y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas, en tempestad despierte lo soñado, para crecer los ríos y los hombres, corazón de sal y de tormentas, corazón de arenas y de estrellas, furia de la furia, trunca y prisionera el mar, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria, el corazón recuerda lo dicho, una isla blanca, un barco ciego y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, bramen las mareas, en tempestad despierte lo soñado, para crecer los ríos y los hombres, corazón de sal y de tormentas, corazón de arenas y de estrellas, furia de la furia, trunca y prisionera el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Chabuca Granda en un montón de músicas. Un barco ciego del álbum Déjame que te cuente. Y vamos a hacer un paréntesis entre todas estas voces femeninas, estas mujeres, para traerles un par de canciones de un muy buen músico, un muy buen amigo, que actúa este 7 de marzo, viernes 7 de marzo a las 22 horas, en la sala Luz de Gas. En la sala Luz de Gas. 7 de marzo, 21 horas, sala Luz de Gas. Hace un tributo a J.J. Cale. Cheche también, él es compositor, guitarrista, cantante, un ítalo-canadiense que vive con un pie en Montreal y otro en Barcelona. Escuchemos un tema de este homenaje a J.J. Cale. Call Me the Breeze. Cheche Gianotti en un montón de músicas. Oh my God. Cheche Gianotti en directo. Canciones de su espectáculo homenaje tributo a J.J. Cale. Estará presentando este jueves. No, perdón. Viernes. Viernes 7 de marzo. Viernes 7 de marzo en la sala Luz de Gas a las 21 horas. Tributo a J.J. Cale. Cheche Gianotti, going down. Gianotti going down este viernes 7 en la sala Luz de Gas. Y les aprovecho de presentar otro concierto maravilloso, el de la cantante Sandra Reder, Tangos Encontrados. Encontrados presenta también su libro de poesía, Sandra Reder a la voz, Gustavo Battaglia a la guitarra, y estarán presentes el otro poeta, Alejandro Crimi, con el cual ella acaba de editar un libro de poesía. Es un libro de poesía donde están mano a mano ambos poetas. Esto el sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 20:30 horas, en el Centro Cultural Alvareda, en Pobla Sec. No se olviden, este sábado 8 de marzo, 20:30 horas, Encontrados. Sandra Reder, Gustavo Battaglia. Aquí tenemos a Sandra Reder y grabado en directo, El Último Café. ¡Qué bien! Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Ser libre En su vientre mi madre me decía, ser libre no se compra ni es dádivo favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui, al polvo iré. Y en leche de alma pereño mi libertad en flor. Ser libre, qué misterio. Mi libertad es tango de par en par. Abierto. Horacio Ferrer. Escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Llegamos al final de este ulmón de músicas que hemos dedicado enteramente a las mujeres al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y justamente Sandra Reder estará con Gustavo Bataglia a la guitarra, cantándonos tangos y presentando un libro de poemas en contra dos, sus poemas y los poemas de Alejandro Crimi. Sábado 8 de marzo, 20:30 horas, Centro Cultural Alvareda. Esto es parte de el Festival de Cantautor Barcelona Sans. Nada más, un montón de músicas en Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 14 horas. Y en Torelló, 103.5, frecuencia modulada, Radio Arc. Y la página web, www.arrc.cat. Cat Radio en Torelló. Los domingos a partir de las 21 horas. Nada más, un mon de músicas, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en todo este amplio abanico de posibilidades, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, gracias. Y no se olviden, este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, programa especial aquí en Contrabanda FM a partir de las 14:30.